pera, tú no cooperas. Ah, con eso que tú haces sube mi bellaquera, mi bellaquera. De noche te da ganas de verme más, pa' chingarme el fumar. A la una te rapto y a la dos yo te parto. Tres de la mañana un chingando borracho. Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro. Aquí estoy, pa' ti estoy. A la una te rapto y a la dos yo te parto. Tres de la mañana un chingando borracho. Tú te pones más diabla cuando te pongo en cuatro. Aquí estoy, pa' ti estoy. Tú te pones bien borracha pa' que yo te falta. Me lo rosa pa' que yo me vaya en alta. Me la pusiste, bebé. Dice mi ema, nunca te fuiste. Me lo cogiste y adentro de ti te lo pusiste, bebé. Dime cuántas veces fue que me mentiste y me divariaste. Para no mostrar que te enchulaste, bebé. Sé que tú misma te cuidas de todo lo cante. Porque has sufrido cuando nunca lo has merecido.